al que por su forma de ser me alejó de tu amor. Por culpa de él te he perdido, no tiene sentido vivir sin tu amor. ¿Qué importa volverme asesino si estoy decidido a salvar mi honor? Yo daba todo por tu amor, metí al fuego mis manos. Acaba siempre la peor parte en toda discusión. Mientras yo quedaba dolido, más engrandecido tu orgullo quedó. Mi peor enemigo vivía conmigo, jamás pensé que fuera yo. Mi peor enemigo soy yo que te amo, mi peor enemigo es mi corazón. Porque si me mientes y juegas conmigo, vuelvo contigo y te pido perdón. Mi peor enemigo soy yo por amarte, por no valorarme ante tu mal amor. Hoy voy a matar todo esto que siento, yo haré mil pedazos a mi corazón. Danilo Pereira, capitán del barco. Porque es...